Mi nombre es Fabián Medrano y a continuación describiré los puertos de conexión del portátil marca Compact modelo 610. Tiene tres puertos USB, un puerto para conexión a internet, un puerto para video beam, un puerto para micrófono y audio, una unidad de CD, un puerto para línea telefónica, un conector de energía, un puerto SD para tarjetas de memorias.